Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a ver reír porque tus ojos se han cansado de ser llanto. La mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hola, buen día, buen día. Saludamos desde acá a Marina Lembo, mi compañera, que hoy no está por acá, está en Paraguay, en un congreso de obstetras, luciéndose, me imagino, como una guerrera, llevando nuevas formas de formatos viejos de partos, que hoy están como, por suerte, siendo reivindicados. Así que te deseamos todo lo mejor, Marina. Sabemos que somos una muy buena transmisora de conciencia. Estamos acá con Joel, nuestro operador, con Sergio Reynoso, que vino hoy a asistirnos y a grabar el Facebook Live. Y ya están acá en el estudio con nosotros nuestros tres primeros invitados, que son Ulises Pastor Barreiro, que ya estuvo con nosotros, que es historiador, Maya Lenina, que ahí está saludando, y Dominique Gromes, que es antropóloga. Y en un rato nada más va a venir también María Celia Caroli, que es politóloga y que es una de las miembros de la cooperativa Iriarte Verde de acá del barrio. Bueno, antes que nada les quiero contar que salió a la presentación el nuevo libro de Soledad Barruti, el libro Mala Leche, El supermercado como emboscada, ¿por qué la comida ultraprocesada nos enferma desde chicos? Y les leo nada más que la contratapa y ahora se los voy a mostrar. Dice, ¿desde cuándo el sabor a frutilla se hace sin frutilla? El chocolate no tiene cacao y los cereales del desayuno tienen de todo menos cereal. ¿De dónde salen los colores de las aguas saborizadas? ¿Cómo se perfuman las papas fritas? ¿Quién inventa los aditivos de nombres impronunciables y quién controla que sean seguros? ¿Lo son? ¿Por qué se habla del azúcar como el nuevo tabaco? ¿Cuán turbia puede ser la historia detrás de cada vaso de leche? ¿Comeríamos todo lo que comemos si pudiéramos responder estas preguntas? Con bebés y niños como clientes predilectos, las grandes marcas parecen decididas a hacer de la comida una experiencia perfecta, práctica, rica, hasta lo adictivo y libre de cualquier sospecha. Para lograrlo, cuentan con un arsenal imbatible de aromatizantes, colorantes, texturizantes, vitaminas agregadas, packaging rutilantes y miles de millones de dólares invertidos en publicidad. Todo parece diseñado para nuestra comodidad, pero el precio que pagamos por comer sin saber es muy alto. La dieta actual se convirtió en el obstáculo más grande que deben sortear un niño para llegar sano a la adultez y un adulto a la vejez. La Organización Mundial de la Salud ya advierte sobre esta tragedia. Sin embargo, hay una industria que, a pesar de las evidencias, no parece dispuesta a dar un solo paso atrás. ¿Qué hacer entonces? En un viaje que empieza por la mochila de su hijo y la alacena de su casa, Soledad Barruti desnuda la comida ultraprocesada que amamos comer y muestra los laboratorios en los que se trama, los campos de tambos donde se produce, las fábricas donde se ensambla y los estudios donde se la embellece. Tras recorrer durante 5 años América Latina, el continente más joven del mundo, en el que se libra una batalla por el paladar y la salud de los chicos, Malaleche despliega una investigación inquietante pero también esperanzadora que desanda el camino que nos empaquetó. Y junto con científicos, cocineros, agricultores y médicos que están haciendo todo lo posible para recuperar la comida real, muestra la manera de volver a estar bien comidos. Y el libro es este, ¿sí? Así que bueno, ya está en las librerías, la presentación va a ser hecha el día 23 de noviembre, después les paso exacto el lugar para las personas que quieran ir, creo que es en la usina, no quiero decir cualquier cosa, pero creo que es en la usina del arte, pero después les paso bien la dirección. Así que bueno, hecha esta primera presentación, vamos a hacer como una introducción de qué temas vamos a hablar hoy con Dominique y con Ulises. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, muchas gracias por tenernos acá, Lau. Gracias a ustedes por venir, madrugar, venir con la gorda que está muerta de sueño. Se va a charlar, se va a charlar todo. Es un placer estar acá con la familia. Y bueno, la idea hoy es charlar un poco sobre pueblos originarios, movimientos sociales, algunas cuestiones vinculadas al género. Y pensarnos junto con vos, junto con Sergio, con ustedes, un poco hoy, en este momento tan complejo que estamos atravesando. Qué bueno. Y vos, Joel, también tenías algo que querías compartir, ¿no? Cuando íbamos a hablar de estas temáticas, ibas a hablar de algo hoy. ¿Me había dicho Marina o no? Sí, puede ser que pueda aportar algo en el programa. Bueno, porque también vamos a hablar de cooperativismo, de bachilleratos populares, de todas estas... Bueno, y ir como recorriendo en la historia cómo fuimos llegando a todo esto tan interesante. Y si les parece, vamos a empezar escuchando una canción con una letra bastante dolorosa, pero muy real, de Lila Downs, La Maquiladora. ¿La tenés por ahí, Joel? Es muy triste, pero es muy aleccionadora. Este nos falta, ¿eh? ¿Uno del pen? Sí. No está. ¿No lo tenés? La niña dice. La niña dice. Perdón, la niña. No, acá está. Sí. Y la niña acá nos está hablando. Porque encima habla del trabajo infantil. Es como muy tremenda la letra, sí. La niña reza pa' que su día no sea tan largo y con la luz de madrugada hace limpieza de sus encargos. Cierra los ojos pa' no mirarse. En el espejo se va notando. Su trabajo la está acabando. Es que su santo está en descanso. Todos los días, todas las horas. En esa espuma de sus tristezas. Uñas y carne, sudor y fuerzas. Todo su empeño, todos sus sueños se van quedando en sus recuerdos, en la memoria de sus anhelos. Ay, melena negra, carita triste, rosa amarilla. Buscando vives tus días y noches una salida. Que un domingo libra este infierno tuyo por tu alegría. Ay, melena negra, carita triste. Nuestro Facebook, FM La Caterva. fmlacaterva@gmail.com. 4302-6394, el teléfono de FM La Caterva. Volvemos, sí. Bueno, ya volvimos y ahora vamos, ya tenemos en nuestros estudios, ya llegó María Celia Caroli, politóloga, y presentate vos, como de acá del barrio, de Iriarte Verde, cooperativa, ¿no? De trabajo. Cooperativa, sí, de trabajo, y contanos. En realidad estamos acá en el barrio de Barracas, desde el año 2007, estuvimos en Santa Magdalena, en la calle Santa Magdalena y Iriarte, y después estuvimos en Arcamendia, y después ahora ya estamos en Río Limay, entre Alvarado y California, así que estamos cerquita. Y están abiertos los días, por si quieren ir. Sí, los jueves y los sábados, los jueves de 10 a 18 y los sábados de 10 a 16. Y además tienen un barcito increíble ahí. Sí, ahí cocinamos. Cocinan, pueden ir, pasan un lindo y rico momento almorzando cosas todas agroecológicas, libres de pesticidas y libres de trabajo esclavo, así que... Sí, ahí estamos los sábados en el comedor, te llamamos bar comedor nosotros. Ah, los jueves no, mirá. No, los jueves no, todavía porque tenemos que reorganizar el grupo, pero bueno, estamos los sábados a partir de mediodía hasta las 4. Y se dan algunos talleres también ahí. Sí, que también estás vos. Siempre abril y septiembre, son los dos periodos que hacemos los talleres, hacemos de plantas medicinales, hacemos de huerta y de alimentación, que uno de esos estás vos, que dentro de la alimentación no es un mundo bastante amplio, sí, así que sí, hay para todos los gustos y las dietas alimentarias o las, no sé, tendencias. Cómo, las tendencias. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y después el año pasado tenían otros tipos, tenían como sí, tango. Teníamos también, sí, esos más culturales. Pero bueno, la gente no se prendió porque no nos conoce como centro cultural. Centro cultural. Entonces, por ahí es más complicado que la gente se junte para hacer esos talleres. Pero tendrían que hacerlo porque es un espacio hermoso. ¿Hace cuánto están? 2007, la organización. Pero después institucionalmente, 2010, desde el 2010. O sea, como cooperativa iría a la verdad. Ah, sí, bueno, ya es un montón. Sí. Sí. Bueno, y acá nos estaba contando Dominique, nos iba a hablar primero, ibas a hacer como un recorrido, ¿no? De un recorrido un poco histórico sobre las culturas de los pueblos originarios, género. A ver, contanos un poco. Bueno, la idea era un poco conversar acá. Vamos a empezar a conversar. Pero bueno, sí, quizás para empezar a charlar un poco desde la antropología, sí, hacer un pequeño recorrido histórico. Bueno, hay cosas que ya todos sabemos. La idea es terminar charlando un poquito sobre género y cuestiones más actuales, pero que siempre tienen que ver con el pasado de los pueblos originarios, fundamentalmente a partir de la llegada de los españoles y cómo, bueno, se fueron desestructurando todas sus relaciones sociales, modo de producción, cuestiones simbólicas. Y cómo hoy igual estamos viviendo un momento en donde hay una revitalización de todos los movimientos y de los pueblos originarios, pero bueno, que a veces también tiene sus trampas porque es también usada, instrumentada de alguna manera por el Estado para seguir con una historia de sometimiento básicamente y de administrar toda esta diversidad en ¿cómo categorizarlos hoy? Hoy, bueno, con lo que pasó con las mapuches, ¿no? Con el caso de Santiago Maldonado. Exacto. El Estado cómo toma a los pueblos originarios, ¿no? O sea, ya dice que es una lucha armada, como que ya los categoriza y los pone en un lugar y eso después lo toma la sociedad, ¿no? Y el lugar que le pone a los pueblos originarios. Exacto, ¿no? O sea, siguen siendo un otro, claro, definitivamente. Sí, sí. Bueno, no hay una inclusión, digamos, dentro de esta sociedad occidental. Exacto, y si la hay, es una inclusión desde la desigualdad y la marginalización total. Claro, Bueno, hay un antropólogo, Héctor Trinchero, que justamente hace un estudio sobre las relaciones a lo largo de la historia, y él plantea que incluso en tiempos de la colonia, las relaciones eran, en Argentina fueron bastante particulares, a diferencia quizás de lo que pasó en otros espacios en América Latina. Había algunos territorios en donde los pueblos originarios, digamos, podían estar a través de ciertos pactos, digamos, con los colonizadores, en donde, como no les interesaba asentarse en ciertas zonas, porque lo que más les interesaba era la extracción desde la minería y demás, en grandes extensiones, digamos, había ciertos pactos de coexistencia pacífica hasta cierto punto con los pueblos originarios, y después, a partir de la construcción, la creación del Estado Nacional, bueno, el Estado justamente intenta imponer toda esta idea de, bueno, de una ciudadanía de ascendencia más bien europea, y entonces empieza toda esta operación de invisibilizar completamente y invisibilizar de distintas maneras, o sea, a partir del exterminio físico, por un lado, y por otro lado, de la asimilación y un mestizaje que apunta justamente no a reconocer, sino a someter. Someter y hacer creer que no hay indígenas en la Argentina. Siempre hubo un discurso de que los argentinos venimos de los barcos, somos y que somos todos descendientes de los europeos. Y sí, esta idea también, civilización o barbarie. Claro. Bueno, esta cuestión más de monolítico, la escuela como disciplinadora, todos iguales. Bueno, toda la campaña del desierto y el exterminio, bueno, de roca. Exacto. Y ahí empezaron las primeras tomas de los territorios, ¿no? Que hoy todavía estamos asistiendo prácticamente a lo mismo, ¿no? Como que se fueron tomando, se siguen expulsando de sus lugares a las personas. Claro. Y estamos asistiendo a un grave problema en donde no solamente se les quita la tierra en sí misma, sino que se les quita todo lo que para ellos es el territorio, que es su cultura, que es el lugar en donde naturalmente sabían qué comer, qué tomar, en qué estación del año, qué cazar, qué pescar. Y de pronto los trasladan. Yo contaba la vez pasada que conocí a una mujer que está en este momento en una comunidad que fue trasladada, no sé si de Formosa o de Chaco, a San Pedro, donde el paisaje es totalmente diferente, donde la comida a la que ellos tienen acceso ya no es ni recolección, ni caza, ni pesca, sino que es lo que les da el supermercado de la peor calidad, porque están en condiciones laborales paupérrimas, porque se les dan los peores trabajos por ser de estas comunidades. Por supuesto. Entonces, si ellos estaban acostumbrados a comer determinada cantidad de proteína a través de los animales que cazaban o del pescado que pescaban, pueden comer, no sé, menudo de pollo de mala calidad, con suerte. Entonces están como cada vez ahí más vemos problemas de todo tipo, pero también vemos enfermedades, vemos tuberculosis, vemos lepra, vemos un montón enfermedades que ya son prácticamente patrimonio de poblaciones que están como muy mal nutridas, ¿no? Pero muy mal nutridas a todo nivel, porque se les quita todo, se les quita su cultura, se les quita absolutamente esto de comer en determinado momento del año, respetar las fiestas estacionales, respetar la comida que se le daba a cada persona según su edad, si era un adolescente, si era una gestante, una puérpera, una lactante, un viejito, si no tenía dientes. Como que la medicina estaba incluida dentro de la comida. Se cortaban determinadas plantas medicinales y se las incluía dentro de la comida. Y todo eso ya es como que pueden acceder a comer harina blanca de la peor calidad del peor supermercado, con grasa del primer jugo bovino. La verdad que es. Y cada vez comen más cantidad de hidratos de carbono, cada vez tienen más obesidad, como es diabetes, enfermedades cardiovasculares, bueno. Y la mirada que tienen los estados es cortoplacista, ¿no? Porque no ven que esto es un problema gravísimo. Si para ellos les interesa el dinero, bueno, es un problema gravísimo de salud pública y no lo están viendo, más allá de todos los otros problemas. Y también lo otro que sucede es que cuando los echan de sus territorios, en general, ¿qué hacen? Envían a algún plan nutricional que no tiene nada que ver con lo que ellos estaban acostumbrados a comer. Yo la vez pasada estaba leyendo un trabajo de una comunidad en el Amazonas, que estaba en la Amazonía colombiana, y donde lo primero que les dieron fueron bolsas y bolsas de porotos. Y ellos nunca en su vida habían comido un poroto. Entonces estaban todos con dispepsia, inflamados, meteorismo, diarrea, bueno, un desastre. porque no se no consensuaron, no se sentaron a preguntar, bueno, ustedes qué comían, qué están acostumbrados, cuál es el microbioma que ustedes tienen, las enzimas que ustedes tienen preparadas para digerir o no determinado alimento, ¿no? Claro. Entonces, bueno, lo del territorio es como viene siendo. Sí, sí, porque es una pérdida de recursos materiales y simbólicos. Además, cómo se estructura la producción también implica y hacia las relaciones sociales que también cambian. Claro. Ahí eso, también las relaciones de género, digamos, las estructuras para pensar las familias. ¿Y cómo es? Todo se desestructura. ¿Cómo pensaban, por supuesto que cada comunidad es diferente, pero más o menos cómo era la organización familiar o cómo era el género? ¿Qué lugar ocupaba cada uno en esas comunidades? Y lo que pasa es que sí, hay como mucha variedad, entonces claro. Reconstruir y repensar es también complejo, o sea, no podríamos pensar un tipo de claro, relación, claro. Pero bueno, a mí lo que vos comentabas me hacía acordar un poco, si volvemos al pasado, me hacía pensar en el sistema de los incas, por ejemplo, y cómo los incas, incluso ellos también tenían algunas herramientas, como la que vos describiste de, eran un imperio después de todo, ¿no? Y los incas también tenían estos mecanismos de trasladar poblaciones que no se sometían para, por ejemplo, controlar las fronteras. Entonces, al centro de la Argentina trasladaban a veces algunas comunidades que no eran tan amigas y al verse carentes de todos sus recursos, de todo su medio, esas poblaciones perdían mucha fuerza para disputarle, ¿no? A los incas. Y bueno, y después en términos de relaciones sociales, por ejemplo, ahí era muy interesante porque en toda la zona andina el ayllu es clave en la, digamos, comunidad económica, familiar, de subsistencia. Sería como la unidad más pequeña de la sociedad. Es la micro sociedad, la pequeña comunidad en donde están las familias, ¿no? Que ocupan un determinado nicho ecológico, si quisiéramos decir, ¿no? Y que trabajan todas de forma bastante cooperativa a partir de lazos de reciprocidad, que en antropología se habla de distintos tipos de reciprocidad. El famoso Aine. Bueno, claro. Entonces ahí, bueno, está cuestiones muy parecidas a lo que hoy llamamos como la minga, digamos, esto de que, por ejemplo, te juntas para ayudar a otro, vos haces tu casa, una parejita se junta, entonces tienen que armar su casa, entonces va toda la comunidad a ayudar, la parejita a su vez recibe con una reciprocidad, invitando en esos días hay comida, bebida para todos, se hacen un marco de celebración, digamos, una reciprocidad muy linda, en donde después cuando otra familia se va a constituir, saben que van a estar ahí también, ¿no? Bueno, esa parte muy interesante, obviamente, se fue desestructurando completamente. Siempre en el ayllu, además, estaba el curaca, que era una especie de autoridad intermedia que hacía el nexo con los incas, una vez que el imperio incaico, digamos, domina estos ayllus, porque los ayllus eran previos a la dominación incaica. Los incas, muy inteligentemente, sabían llevarse bien y había como un cierto programa de beneficios para estos curacas, ¿no? En donde lo que antes no era tan jerárquico empezaba a ser un poco más jerárquico. Siempre hubo el imperio inca sí mantuvo los ayllu. Exacto. No, a diferencia bien. Bueno, los reconoce. O sea. Bueno, exacto. Y tenían sistemas como muy inteligentes. Por ejemplo, cada comunidad tenía sus deidades y lo que hacían los incas cuando llegaban, se llevaban, digamos, algunas figuras sagradas, se las llevaban al templo del inca y las tenían como de rehenes de alguna manera. Entonces los dioses estaban amigos con los dioses incas. Siempre la religión estuvo. La religión y el Estado van de la mano, el Estado como instrumento de dominación, pero muy diferente era la dominación por parte de los incas de lo que fue después por parte de los españoles y de lo que va a ser con los Estados-Nación, porque los españoles usaron todo lo que los incas habían hecho, pero en vez de proteger hasta un cierto punto las relaciones sociales, destruyeron todo. Claro. Porque básicamente usaron la mita, que ya la usaban. Impusieron una evangelización, claro, y una forma de hacer las cosas. Exacto. Por eso te preguntaba si reconocían los incas, más allá de que es un imperio y va por encima de las otras comunidades, si reconocía ciertas prácticas del resto de las comunidades. Totalmente, quedaban salvaguardadas, claro, de alguna manera mientras hubiera una alianza. La mita, por ejemplo, que también existía con los incas, ¿qué es la implicaba mita? Que los miembros de los ayllus tenían que dar su fuerza de trabajo durante algún tiempo para el Estado. Los españoles usaron eso después, pero lo terminaron usando para llevarlos a trabajar a las minas en condiciones completamente insalubres. Entonces, cuestiones que ya existían, que los incas usaban preservando las relaciones que existían, los españoles las usaron destruyendo, digamos. La mita después implicó un montón de migraciones en donde muchos varones se escapaban de sus comunidades para no ir a la mita. Y entonces, porque la mita era trabajo esclavo, básicamente, claro, con los españoles, no así con los incas. Con los incas era, bueno, vos cumplís tu cuota, después volvés a tu comunidad y de tanto en tanto vos tenés que dar este servicio al Estado. Pero con los españoles era, o sea, se transformó en un sistema terrible. Claro. Que además después va a tener que ver con el trabajo en los ingenios, en donde van, está el almacén, y ellos se endeudan y quedan ahí atados para siempre. Y bueno, muchos varones empiezan a escapar. Y eso implica toda una desestructuración de las relaciones, porque ¿a dónde van esos varones? Después son migrantes en una sociedad en donde el arraigo es muy fuerte. Entonces, claro, ¿qué hacen? ¿Qué tipo de trabajos pueden hacer? ¿Qué tipo de relaciones pueden tener? Es lo mismo que está pasando hoy en día. ¿Qué tipo de trabajos pueden hacer? ¿Qué tipo de...? Es tremendo. Hoy 300.000, más o menos 300.000 originarios viven en Buenos Aires. Solo en Buenos Aires. Claro. Que seguramente son más porque en las estadísticas todavía hoy están invisibilizados también, porque los censos no incluyen un montón de preguntas que permitirían dar cuenta de la realidad. También. También. Porque, o sea, tenés un desplazamiento directo, que es cuando el Estado le entrega tierra a los privados, y tenés, exacto, un indirecto, que el sistema productivo avanza cada vez más. El desmonte. Y por los agentes tóxicos y el desmonte. Obviamente te corre, porque vos no te podés quedar viviendo alrededor de una nube de glifosato. Exacto. Claro, o sea, claro, tanto en la ruralidad como en los contextos urbanos, siempre lo más precario es para los pueblos, sí, originarios. O sea, sí, eso el sigue peor siendo lugar vigente. El peor de los lugares. Sí, sí, sí. Y para las mujeres peor todavía también. Bueno, porque... Sole me contaba cuando estaba haciendo las investigaciones de este libro que ella se había ido a una comunidad originaria en el Amazonas, que estaban rodeados de alimentos, porque si hay algo que hay es abundancia ahí alrededor, ¿no? Y cómo estaban sentados, como todos mancomunados, sentaditos, y veía venir por el río navegando el barquito de Nestlé, que les traía todos los ultraprocesados. Los chicos tomaban gaseosas, comían comida ultraprocesada, estaban obesos, cuando antes eran longilíneos, atléticos, se subían a los árboles, buscaban sus frutas, cazaban, pescaban. Me dijo, me dio una tristeza, porque realmente ver esa abundancia de frutos, de raíces, de insectos, de semillas, de todo lo que siempre los había alimentado, de peces, estamos hablando del Amazonas, ¿no? Del río Amazonas. Bueno, y realmente es como tremendo esto, ¿no? Tremendo. Sí, y que coexistan la desnutrición y la obesidad. Sí. Bueno, eso hay un libro muy interesante que salió hace muchísimos años, que lo escribió Raj Patel, que es un economista, y él es inglés, pero es descendiente de indios de la India. Sus papás tenían almacén hasta que apareció Walmart en Londres y los desplazó. Y él hace todo un estudio muy interesante en un libro que se llama Obesos y Famélicos. Y realmente la descripción que hace a nivel mundial, porque esto no sucede solo acá, sucede por el extractivismo, por esto del capitalismo. Ahora cuando venga Ulises nos va a poder contar más, pero debe estar durmiendo a Maya. Que no se va a dormir, no. Ahora va a venir a charlar acá. Sí, que venga, porque sabe mucho de todo esto, es muy interesante. Así que, bueno, y entonces, con el tema del género, ¿qué lugar ocupa la mujer, por ejemplo, en esta comunidad incaica? Bueno, ahí, digamos, hay una división. Igual te interrumpí, no terminaste con el cuento anterior, pero bueno. No, igual ya no. Ya, bueno, ya no sé dónde estábamos. Pues en la mitad. Ah, bueno, en la mitad. Bueno, sí, ahí justamente, la mitad siempre la realizaban los hombres, por ejemplo. Claro, ¿no? Claro. Claramente depende, obviamente, no de qué cultura y de qué sociedad. ¿Qué tipo de división del trabajo? Claro, nosotros había una división del trabajo, en donde las mujeres, o sea, se ocupaban mucho más de la administración de la unidad doméstica. Pero bueno, ya en sociedades en donde hay agricultura y demás, las mujeres, o sea, tenían un rol muy importante. Lo que pasa es que empiezan igualmente a quedar más relegadas en el cuidado en las tareas de cuidado, crianza, y administración. Porque son imágenes de las comunidades. La mujer siempre está cargando el bebé o la beba. Y a su vez está, por ejemplo, recolectando. Exacto. O a su vez está prendiendo el fuego. Sí, está siempre cocinando, haciendo algo, sí, aparte de llevar a su moliendo hijo. Moliendo los granos. Claro. Sí, sí, sí. Es como que me parece que ahí lo tomaban como una cuestión en conjunto, pero al hombre no lo veías nunca con esa misma relación, digamos, ¿no? No, totalmente. Sí, entonces, bueno, en las sociedades histórica. Sí, sí, en los pueblos más cazadores recolectores es esa imagen, claro, tal cual. Es esa, las mujeres mucho más abocadas a las tareas de recolección, los varones más bien a las tareas de la casa. O sea, una incipiente división, pero que no implica los mecanismos de opresión que después se fueron desarrollando. Así todo, desde la antropología hay cuestionamientos, porque con las sociedades, con los registros que son prehistóricos, a los que no tenemos acceso, en verdad hay toda una reconstrucción a partir de observar sociedades cazadoras recolectoras actuales. En verdad no sabemos si eran así las relaciones igual, claro, o no, en verdad. Y hay toda una crítica sobre cómo, bueno, siempre, o sea, mismo en la disciplina antropológica, siempre fueron varones los antropólogos. Digamos, ¿qué pasaba con...? Ahí hay toda una autocrítica de la antropología. ¿Qué pasaba con las mujeres antropólogas? Entonces, habría que ver quiénes construyeron esos saberes y qué estaban mirando, con qué ojos. Claro. Porque muchas mujeres antropólogas no llegaron a hacer tantas producciones como muchas varones, como pasa en un montón en de las disciplinas. En filosofía, en todos lados, porque una vez que las mujeres tenían hijos, digamos, el trabajo como antropóloga, un trabajo que implica, o sea, viajar, asentarse, vivir con otra comunidad. Imagínense que muchas mujeres se quedaban en la casa cuidando a los hijos, o empezaban a... Ahí sí, quizás algo interesante, empezaban a pensar nuevas líneas de investigación que fueran más posibles, como una antropología en las ciudades, por ejemplo, que no implica ese traslado. Pero bueno, muy injusto, ¿no? Es tremendo, que yo me imaginaba... Fíjense que en los grandes museos del mundo prácticamente parece que los únicos que tenían el don de pintar eran hombres. Claro. Es impresionante. Vos te pones a pensar, ¿no? No sé, Botticelli, Van Gogh, Miguel Ángel, Da Vinci, todos hombres. Todos hombres. Es impresionante. Exacto. Las mujeres era como... No sabemos si detrás del hombre, como decían, claro, sí, las mujeres que hacían... En antropología es patente, ¿eh? Porque muchas parejas de antropólogos pasaba eso, o sea... el marido era el que producía, pero la mujer era antropóloga también y era su asistente de investigación. Capaz hacía lo mismo o más, claro, pero en verdad el gran crédito se lo terminaba llevando. Bueno, si les parece, ahora vamos a hacer un cortecito porque es mucha información. Ponenos la música que quieras, Joel, dentro de ahí del listado. Y ahí está subiendo Ulises con Maya, no logró dormirla. No, no va a pasar. Estoy a punto. fuerte frenesí. Condena mi suerte, sé que estoy a punto de perderte. Tus ojos no me mienten. Salgamos ya de aquí, la noche se enciende. Muy bien, bueno, volvimos a los estudios y acá recuperamos a Ulises. La que se escucha ahí en el costado es Maya, que tiene mucho sueño pero no se quiere perder nada, así que no se piensa dormir porque está es atenta chusma, a todo. Está atenta a todo, tiene sueño pero se refriega los ojitos y no se duerme, así que... Tenemos Maya para todo el programa. Tenemos Maya para todo el programa. Nos acompaña, obvio. Claro. Es su primer intervención pública. Sí, claro. No me la voy a perder. Claro. Puedo claro. decir todo lo que pienso. ¿No? Muy bien. Mira, si va a salir a los padres, prepárense para Maya Lelina, ¿eh? Porque no me van a poder contestar porque no van a saber. Es ambiguo lo que digo. Hay que interpretarlo. Bueno, estábamos hablando de... contar vos un poco, Dominique. Hablando un poco de los pueblos originarios, cómo se fueron desestructurando las la relaciones. La pérdida del territorio. Yo estuve hablando un poco de la pérdida de la cultura, ¿no? De lo que está pasando actualmente hoy, del tipo de comida que se les enchufa, porque no hay otra palabra, en lugar de respetar... Introduce. Sí, pero se enchufa. El tipo que le estaba contando una anécdota de un trabajo que había leído de unas comunidades en el Amazonas, en la Amazonía colombiana, en donde todo un grupo así de nutricionistas hizo toda una dieta adecuada, no sé qué, pero tenía porotos que nunca en su vida habían comido y les caía re mal, entonces estaban desnutridos porque les caía tan mal, porque no tienen preparado el sistema enzimático, no tienen preparada la flora intestinal, no tienen preparado nada, claro. Entonces bueno. No lo comían, o cuando lo comían les caía muy mal, lo comían por hambre, pero les caía muy mal, ¿no? Entonces, bueno, estábamos empezando a hablar de esto, de... Me hace pensar lo que contás en la publicidad de Nutrilón. No sé, ¿no vieron? Hay una publicidad de Nutrilón tremenda. Que va a las comunidades del interior a ayudarlos a llevar el Nutrilón. Sí, no, es tremendo. En vez de la lactancia te llevo materna. El agua envasada, claro. no te hago el pozo. Claro, tal cual. O sea, no tomen la teta, que es mucho mejor comprar el Nutrilón que te sale es lo que 500 pesos la latita. Claro, es lo que estábamos diciendo del tema de las publicidades, de cómo todavía hay una tremenda colonización, que bueno, ya no vienen en ese tipo de carabelas, pero son otras, ¿no? Todas totalmente. Hay una foto que siempre pone Miriam Gorban cuando empieza a hablar de soberanía alimentaria y son las tres carabelas. Las tres carabelas. Sí, que más o menos lo mismo. Sí, las tres carabelas con todas las banderitas de las corpo, ¿no? Que vienen a colonizar, claro. A hacer su extractivismo y a llevarse todo y dejarnos con las toxinas. Bueno, justo hoy en la previa estamos conversando con Sergio un poco de eso, de cómo en esta fase globalizante del capitalismo, las culturas originarias son una especie de mano de obra para los hacedores del poder, bien lumper y descartable, porque de fondo lo que quieren es ocupar los territorios, como si estuviéramos en la época del mercantilismo, pero los territorios donde ellos están, porque hoy por hoy, por ejemplo, el norte argentino, Chaco, Formosa, donde hay Quons, Pigarás, ¿qué otras etnias sería? A ver si me fan. Wichis. Hoy por hoy la cuenca del Bermejo se cultiva mucho soja. Uno tiene en la mente el algodón, como se hacía antiguamente en Chaco. Y nosotros con Domi estuvimos haciendo trabajo de campo allá hace unos años, que escribimos el librito ese sobre la cultura Quom. Teníamos unos escritos que primero salieron como paper académico y después se transformó en libro. Y nos contaban que... ¿Ese libro cómo era que se llamaba? Yo lo tengo que conseguir. En Argentina la cultura Quom. Y en España la cultura Quom pasó hoy presente, que hay unos capítulos más que acá no salieron publicados. Y nos contaban allá, estuvimos como 40 días haciendo trabajo de campo, que por ejemplo van las empresas, ellos tenían, por ejemplo, en la época de Perón les habían dado como una reserva natural, ¿no? De 3.000 hectáreas. Obviamente, como vivimos en un sistema capitalista burgués, les dieron como la reserva, pero no les dieron título de propiedad. No existe en Argentina el título de propiedad comunitaria. Es un sistema capitalista donde la tierra es tuya, es de ella, es nuestra, o de una sociedad anónima, o una sociedad de hecho, o una SRL, pero no existe la figura comunitaria de una etnia cultural. Claro. Es una forma, claro, figuran primero, como tierras fiscales, en realidad. Claro, no pueden vender donde están ubicados. Ellos pueden usar el usufructo de la tierra, que sería la fauna, la flora, la casa, tomar agua. Pero si quisieran ellos hacer algo de cooperativismo para insertarse en la globalización, quedan excluidos porque no pueden ni siquiera sacar un crédito, no son dueños de su tierra. Claro. Y si viene alguien poderoso como un Tinelli, o un, se los puede sacar. Exacto, ahora te pones esa parte, por ejemplo. Hasta sí, cualquier cuestión de, si vos querés, por ejemplo, armar una cooperativa y querés ponerte a producir y tenés que habilitar algo, como no tenés la propiedad, no, seguramente no podés habilitar nada, claro, que quieras no hacer comercialmente nada, porque ya lo vamos, es ilegal, porque exacto, vos sos un usurpador para el sistema burgués capitalista. Y bueno, nos contaban que hay empresas que son de Maradona, Canigia, todos los personajes que uno en la tele puede decir que lindo, o el Diego que tiene el tatuaje del Che, y uno a veces a priori, qué buen tipo, y de repente te vas viendo que es marketing, porque de la filosofía que podría decir de economía política del Che plasmaba no tiene nada. Claro. Tienen sociedades anónimas con políticos allá locales, ¿no? Siempre la clase política tradicional, wow, local es muy fuerte. No sabía. Es como la cuenca del Bermejo es uno de los acueductos más grandes de Sudamérica hoy por hoy. Claro. Tiene Pilcomayo, después se hace todo. Claro, y está el Uruguay, encima, Paraná, está encima del acuífero guaraní. Exacto. Es toda el agua subterránea dulce, bueno. Y lo que hicieron es que de la cuenca del Bermejo hay entradas de agua de 2 o 3 kilómetros adentro, que antes eran tierras más secas, ¿no? Donde está el impenetrable. Y de ahí siguen sacando después agua con sistemas hechos de riego. Entonces vos de la cuenca del Bermejo tenés 10 kilómetros para cada lado del margen, que ahora son tierras productivas de soja. Oh. Entonces eso les achicó la reserva. Yo, para explicar, soy como Eric Hoffman, una cáscara de cebolla, que me voy, usted me corta, Laura, sí. No. Entonces les cortaron, si esto es todo el 3.000 hectáreas, y acá pasaba el Bermejo, les cortaron 10 kilómetros, no solo no tienen acceso a la cuenca de agua, que era fuente de alimentación, de baño, de ofrendas, ellos son politeístas, no son monoteístas, sino que si quieren entrar, todos estos productores, mediante sociedad anónima y ejércitos de seguridad privada locales, los acribillan, los abusan, de todas las barbaridades que te imagines. Bueno, viste que hace poquito fue quemado vivo uno del Mocase en Santiago del Estero. Ah, mira. Hace muy poquito. No salió en ninguna, porque no le convenía salir a ningún lado. Esas mafias locales que... Entonces, yo estoy muy en contacto con la gente del CONAMI, del Consejo Nacional de la Mujer Indígena, y me pasan todo el tiempo, están atacando un hermano en tal lugar, claro, y me pasan, y yo lo viralizo todo lo que puedo, pero bueno, no. Sí, no llegan estas noticias. Yo lo mandé. No llegan, y si llegan como unas noticias. O uno se entera mucho tiempo después. O lo dicen en el mare magnum de noticias, que estás como atiborrado de noticias, lo dice a lo mejor alguien, porque yo escuché que yo lo había mandado a Radio 10, que lo tengo en el WhatsApp. Y en un momento, en un programa, dijo un poquito, y la barbaridad que pasó con este hombre del Mocase que quemaron, dijo el Gato Silvestre, eso fue todo. El que no tenía ni idea de qué estaba pasando, no sabe nada. Si se quemó porque prendió la hornalla o porque... Claro, una gama, por favor. Imagínate lo que podía haber pasado. Sí, claro. Sí, claro, sí. Así que, no, y terminó muriendo, así que tremendo. Sí. Claro, bueno, eso se repite en todas las comunidades originarias de lo que es el Estado argentino, que de fondo es una forma, vos no los puedes aniquilar como en el siglo XX, porque ya es mal visto desde lo político, desde que te espanta voto y la ONU te va a decir no hay derechos de garantías del ser humano, bla, claro, bla, bla, genocidio, bla. Te va entonces a decir, ¿qué haces? Claro. Lo matas primero sacándole la cultura, ¿no? Vos vas ahí, está lleno de iglesias evangélicas que de fondo lavan capital del narcotráfico. Uno sabe que las iglesias, vos abrís una cuenta en el banco, nadie te controla, porque nosotros cuatro podemos alquilar un local en la Avenida Corrientes que vale 10 millones y nadie controla cuántos van y donan, ¿no? Porque es una org. Es una donación. Org, claro, la cuenta. Entonces es una forma donde el siglo XXI se lava mucho dinero, no solo es con los pases de los jugadores de fútbol. No quiero decir que nos está escuchando, no es que el evangelismo es malo, no. Sino como eso es una figura legal para el sistema burgués en pueblos, comunidades originarias, que si uno va a Pampa del Indio, Pampa del Infierno, Lote 4, son todas zonas de Chaco, donde hay muchas comunidades. Impenetrable. El Impenetrable y todas las de Castelli, que a veces sale porque hay muchas comunidades, está la Unión Campesina del Chaco, uh-huh, que de fondo no dejan ser huichis y tobas organizados con figuras modernas para poder hacer una liga campesina y plantarse ante el Estado. De alguna manera, hay una marcha muy linda que se hizo ya de hacer el 2007, creo que fue, que fueron más de 10.000 indígenas, campesinos, originarios, ¿no? Depende del término que uno lo quiera denominar, hasta estaba Capitanich, creo que, de gobernador, y el Estado local no les daba, por ejemplo, ni semillas ni tractores porque los acusaba de que eran indios, con el término endocentrista que indio denota. No, no originario, sino indio. ¿Por qué querés un tractor si sos un indio? ¿No? Es el término que el político blanco burgués agita al hermano campesino originario. Bueno, y los me dicen, no, mira, nosotros somos campesinos, sí, somos cultura Qom, creemos en nuestros dioses. Bueno, después de 2 semanas de acá, peleas con la policía local de allá, no sé qué, les dan 2 tractores y no me acuerdo cuántos kilos de semilla. Y ellos con eso hicieron una especie de cooperativa, pero en un campo que compraron a nombre de uno de los caciques, que era López, que después termina teniendo una muerte, capaz que lo leyeron en algún diario de noticias, lo pisa una camioneta que se da la fuga en la ruta y él iba con su motito. Porque tal vez alguien nos escuche y piensa que los originarios todavía van, viste, con las plumas. No, vos vas a Chaco y tenés camisa, la ropa, un pantalón. Claro, claro, en sus rituales tal vez respetan ciertas cuestiones ancestrales, pero sí. Después es un ser humano normal. Y se resignifica, eso una especie de digamos. Se resignifica normal ahí. Gracias, la antropóloga, la reta, el historiador. Las palabras son importantes. Claro, sí, son importantes. Porque hay que discutir ahí esa, claro, justamente desarmar esa mirada estática de la identidad como algo que solo tiene que ser, que para que sea ancestral tiene que no haberse modificado por los siglos de los siglos. ¿Y te acordás lo no que existe pasó? Su apariencia, sí. Su forma de hacer. Claro. Cuando fueron de Maldonado, yo me acuerdo cómo denigraron a una persona que dijo haber visto todo con larga vista. Y dijo, pero sí. Si era un indio, ¿cómo va a tener larga vista? Tenía larga vista. Entonces dice... Fue tremendo. Cualquier sujeto rural. ¿Cómo usa se deja larga un larga vista? Claro. Bueno, se pregunta uno claro, de la sociedad. ¿Conocen el larga vista? Y es que los pueblos originarios mismos tuvieron que usar esa mirada como herramienta, les sirvió en muchos reclamos, por ejemplo en Estados Unidos, en donde hay una mirada súper esencialista y estática, en donde la identidad, para que te la reconozcan, tiene que ser así, en tu sangre, en tu cultura muy y en pura, tu todo. Sí. Y hay un montón de juicios en donde, para que tengan acceso a sus tierras, los miembros de los pueblos originarios medio que tienen que justificar que siguen siendo originarios. Claro. Entonces, capaz que afuera están con la camisa, con lo que sea, y para entrar al tribunal se tienen que vestir con la pluma, ¿no? Decir que saben un montón de cosas que quizás no saben porque cambió su realidad. Y bueno, muchas veces les sirvió de herramienta para obtener algunas cosas, pero bueno, también instala una mirada en donde el otro tiene que estar constantemente justificándose. A nosotros nadie nos pide que nos justifiquemos claro. constantemente de por qué somos lo que decimos ser o quienes queremos ser. Sí. Por eso se habla muchas veces de genocidio sobre las culturas originarias a través de formas muy sutiles, que es lo cultural, excluirlos del sistema. Entonces vienen las campañas electorales y tal vez les dan a algunos originarios una antena DirecTV. Claro. Es una forma de meterles valores a sus culturas. Muchos tienen problemas de alcoholismo. Sí. Viste que ahora dicen que Bolsonaro uno de los motivos por los cuales Bolsonaro ganó fue porque se convirtió justamente a esta religión que es como mayoría en Brasil, viste, eso de la iglesia de universal, sí, y se convirtió a una de estas iglesias evangélicas. Sí. Y entonces empezó a mandar como videos en donde decían que todo lo que ellos eran el diablo y que venían a traer la droga y que venían a traer el aborto y que venían a traer un montón de males a la humanidad y que ellos eran los salvadores. Entonces muchísima gente lo votó en nombre de Dios. Es tremendo que siga existiendo un pensamiento mítico religioso a la hora de hacer un acto raciocinio de que es un acto electoral. Totalmente, no, pero muchísima gente que bueno, que a lo mejor, porque viste que no había mayoría votante en Brasil, no tienen tanta. Creo que no. La primera aproximación que tuvieron a algo que se pareciese a Perón, que les traía, no sé, la idea de aguinaldo, la idea de no trabajar tantas horas, fue Lula. Y entonces, en épocas modernas, sí, antiguamente estaba Vargas. En la época también, de Perón, claro, ¿te acordás claro, que en contemporánea del lado brasileño era Vargas, que fue el que le dio un par de derechos laborales? Pero este que fue era una marea para que no avance el comunismo. Pero este y Lula del siglo XXI es Lula. Claro, que fue el Perón de ellos. Sí. es. No, te quería preguntar si conocías la, la comunidad de Formosa, de Félix Díaz. Sí, bueno. Claro, de, él, ellos no mantuvieron una, al no tener una buena relación con el gobierno anterior, al principio de este gobierno actual tuvieron una buena relación, después no sé en qué quedó, pero sí, me acuerdo que hemos ido a, ellos estuvieron acampando en la 9 de julio mucho sí, tiempo, y sí, con un, no tuvieron respuesta. Profesores les llevábamos poner bolsas con panes, sí. No por molestar a la anterior administración, sino por reivindicar a los reclamos originarios. Sí. Si nosotros fuéramos originarios, nosotros veríamos como al hombre blanco, entre comillas, todo lo mismo. No puede ser ni radical o peronista. Claro. Es otro debate de otra sociedad, sí, como ellos lo ven. Si ellos ven que con ciertas administraciones tienen un poco más de visibilidad y con otras más olvidados, como el claro, actual. Claro. Esa es la postura que un, si nosotros fuéramos witches o tobas, veríamos con. Claro, porque si uno lo ve de afuera, con la lectura que tendríamos nosotros como occidental, uno diría, ay, ¿cómo? Con la administración anterior te pasaba tal cosa y con esta, con sí, la mirada que tiene el macrismo, digamos, claro, ¿no? De los pueblos originarios. Es digamos, peor y no estás acampando claro, en julio. Claro, ¿qué onda? Por eso digo, eso yo lo sabía por el tema de la cuestión de los mapuches, que para ellos no importa cuál es el gobierno, el punto es el Estado capitalista argentino. Claro, y nosotros que como coloniza, comunidad, claro. Ellos tienen otro foco, otra mirada, claro, ¿no? ¿Viste? Con la que interpretan nuestra sociedad, nuestra forma de hacer política. Claro. Que obviamente la de ellos está muy muy distante, si ellos están depende de las comunidades, por eso que uno vaya, tienen distintas estrategias, no es lo mismo los mapuches que los tobas, cada uno tiene, más allá de que hagan grandes ligas o algo, viste, es en lo particular, en cada territorio provincial, distintas formas de parar el avance del capitalismo, de nuestra sociedad, de nuestra cultura. Y la organización política, o sea, más allá de que cada comunidad tiene una particularidad, ¿la organización política es horizontal o es tienen una verticalidad? Hay comunidades que tienen verticalidad, pero por cuestiones centrales del tema del cacique. Ajá. O sea, tenés horizontalidad en ciertos órganos de la sociedad que después pasan a una comunidad de ancianos, por decirlo así. Y yo me acuerdo que en Pampa del Indio habíamos estado con un cacique López, Mártires López, que es el que termina siendo asesinado, con Daniel Díaz, que a veces lo traen a las grandes ciudades, las universidades, la UBA lo inventó en algunas charlas. Uh-huh. Gente muy, muy copada que ya va aprendiendo un poco más de nuestra sociedad y en base de eso, tipo estudiarnos para ver de qué manera te pueden interpelar para poner un avance, porque si van con las cuestiones tradicionales, es lo que les decía antes, los políticos le dicen, ustedes son originarios, no me junto a hablar con vos directamente. Claro, entonces claro, arman especies de cooperativas, de ligas, de muchos chicos de la UBA y chicas que ayudan. Entonces ahí está viendo una mimetización entre la cultura de ellos y la nuestra. Bueno, ahora vos sabés que yo estaba hablando con una cacique com, que es de la comunidad esta de San Pedro, y parece ser que Salud Pública de la provincia de Buenos Aires está haciendo los primeros consultorios interculturales, consultorios médicos. Mirá qué interesante. Entonces hay, sí, yo creo que voy a ir a conocerlos en breve, porque me dijo que, me decía esta mujer, que ellos tenían todo el problema. Además de como de falta de información, porque lo primero que ella me dijo fue, imagínate el problema que tenemos con el tema de los partos, que nuestras mujeres no quieren parir con la pierna en la piernera y con toda la, sino que quieren parir en forma vertical, normal, como siempre parieron. Y digo, pero eso ya es un derecho adquirido, ya eso no está en discusión. Hay todo un formulario que vos tenés que llenar sobre qué tipo de parto vos tenés, es tu consentimiento, como paciente, en cualquier práctica vos tenés que firmar un consentimiento, pero ni siquiera les contaron esa parte. Entonces es como que yo no sé si de verdad, ojalá esto sea algo muy bueno y no sea un movimiento del gobierno de la electoral, provincia, claro, local. Exactamente, por eso quiero ir y ahondar. Va por ese lado. ¿Se acuerdan cuando había la educación bilingüe? Sí. Que no me acuerdo si fue el 2006, 2007, ya ahora no recuerdo cuándo se instaura. En Chaco pasaba, en la región de Pampa del Indio, por eso siempre digo el territorio, porque capaz que en otra provincia funciona y es distinta lo que haya sucedido. Ahí pasaba que en una escuelita rural, por ejemplo, el maestro que iba, por ejemplo, de Castelli, que es 50 kilómetros, el pueblo más pueblista, son comunidades rurales, a una escuela, tres veces por semana, era el hombre de nuestra sociedad, ¿no? Ni siquiera la mujer, el hombre, ¿no? Ya patriarcal, va de la mano del capitalismo feroz. Y el maestro bilingüe que se invitaba a la comunidad local, que cobraba un sueldo como maestro, a la hora de ejercer el poder, como dice Foucault, no ejercía el poder. Terminaba siendo que el maestro, cuando llegaba, pinchaba una rueda del auto, entonces le cambiaba la rueda al maestro, preparaba el mate cocido, terminaba siendo un auxiliar. Claro. Entonces, a la hora del ejercicio de la cultura, la cultura que predominaba no era la originaria toba, sino la de nuestra, la de nuestros valores, la de la toda nuestra banda musical. Porque uno lleva un bagaje, el maestro, sí, por más amor que tenga, se crió en un sistema y recolectó datos culturales, y es lo que después transmite. Por más que vos tengas un corazón enorme, como nos pasa a veces a los historiadores de varones, que nos atraviesa el patriarcal y desde nuestra cultura, que podés hacer todo un... una capacitación en tratar de hablar más inclusivo en cuestión de género, pero te cuesta aplicarlo, bajarlo, sí, sí, y más en una entrevista, una radio, uno piensa más rápido, entonces te cuesta. Imagínate un maestro ya que va como... y el maestro originario que era el traductor, porque los chiquitos de comunidades urbanas sí hablan castellano ya, pero también cuando están en su comunidad interna hablan su dialecto, claro, su idioma. Entonces tal vez de lo que un profesor en clase de matemático, de lengua, te explique, le queda la mitad. Con suerte. Entonces el maestro pasa a ser más un asistente social, tanto del hombre blanco, de la cultura blanca, y el que tendría que, para que fue diseñado el sistema de maestro bilingüe, estar a la par ejerciendo qué enseñar, qué no. Si me vas a dar Colón que conquistó América, no, mira, Colón vino a inició el genocidio, claro, te diría el maestro Kuon o Toba, claro, o Wichi. Y el blanco, tal vez si fue educado en los 70, en los 80, en los 90, te va a decir, no, mira, Colón vino, descubrió América y te trajo la civilización. Capaz que ahora no diría te trajo la civilización, pero sigue diciendo que descubrió América. Trajo el progreso. Trajo el capitalismo. Entonces, por eso la importancia de que... ¿Cómo seríamos si no hubiera sido? Es mucho más feliz, seguramente. Creo que sí. Por eso la importancia del maestro Toba esté peleando con el poder del hombre de nuestra cultura que está dando la clase es importante, pero no funcionó ahí. Porque termina siendo un auxiliar, una, claro, inclusión no era laboral, el protagonista, sino que era... Claro, pero la cultura no se discutía qué se enseñaba en el aula. Los contenidos, pero ni siquiera uno dice, bueno, tal vez eso tiene que bajar el diseño curricular, porque el maestro no decide. En la práctica vos tenés un diseño curricular y el maestro tiene el último recorte. Entonces vos podés decidir qué enseñar, qué no, depende de los sujetos pedagógicos, qué tenés en el aula, qué le pueden interesar más, qué les conviene más a nivel sociedad, a nivel laboral. Por ejemplo, igual si tuviéramos tenemos maestro, un currículum, tenemos un contenido que lo bajan del sistema educativo, pero uno puede ser crítico. Exacto. Vos podés decir, esta es la mirada, sociedades anónimas, en economía, claro, que podés tener en quinto, en sexto, depende de cada provincia, no sé en qué año estará. Pero mira, yo les propongo, si nosotros somos todos tú, veamos la figura de cooperativismo que claro, te enseño. No está claro, en el diseño claro, curricular. Te enseño esta, pero mira, hay una alternativa. Somos todos socios. Claro. Ah, mira, qué bueno. Bueno, no sé, depende, ¿no? Sí, por eso digo, podemos, no está claro. También, muchas veces lo que dice Laura, son cuestiones electorales y a veces hasta de buena fe armada. No es que hay alguien con mala fe diciendo, che, no, vamos a diseñar algo para embaucarlos. Capaz que sí, capaz que no sé. Pero muchas veces se diseñan en lo pedagógico desde un gran corazón y a la hora de llevar práctica, el proyecto a la práctica es muy difícil porque vos, tu mano de obra capacitada, que no deja de ser un docente, fue criado en otro contexto. Claro. Entonces recién capaz que esta ley va a aflorar dentro de 20 años. Si sigue estando la ley, si no viene otro gobierno como este, de Cambiemos y te empieza y te por dice, favor, no, ¿para qué culturas originarias? ¿Por qué lo recortamos? Vamos a conquistar la Vía Láctea, estamos hablando. En pueblos originarios hacemos el recorte. En pueblos originarios, a nombre de Dios te educo. Claro. Por eso, viajar a veces por comunidades campesinas te abre un poco la mente en ese aspecto de ver las cosas que funcionan y que no. Uno no sabe qué funcionaría, uno puede al menos sacar un informe y decir, che, no funcionó. No sé cuál sería claro, la solución, claro, mucho más complejo eso. Bueno, si les parece, ahora vamos a otra musiquita. Y vos estaba pensando, Dominique, que a lo mejor, como estás con Maya del otro lado, ahora se fue del otro lado, ¿te pueden abrir el micrófono desde ahí? Está abierto. Ah, sí, los escucho. De hecho, estaba pensando que me acuerdo una charla que vino a dar una vez a la facultad un miembro del MOCASE. Y comentaba que sí, que ellos lo que más querían era tener su propia escuela en donde ellos pensaran los contenidos, en donde todos los maestros fueran miembros del MOCASE y no hubiera ninguno de afuera, porque los veían a todos como emisarios del Estado que venían a culturarlos de alguna manera. Claro, claro, claro. Y bueno, y después me hacía pensar un poco en los bachilleratos populares también, como... También esto de pensar otra currícula y otra propuesta para disputar y tensionar, que capaz está bueno. Bueno, acá en esta radio contar un poco de eso. Claro, porque acá hay uno, ¿no? Popular, ¿no? Joel, vos sos parte del bachillerato popular, ¿no? Claro, sí. Contanos un poco. El bachillerato que funciona acá se llama Bachillerato Popular Barraca Sud. Compartimos con un jardín comunitario y una radio FM La Caterva el espacio, y Nada, es un proyecto autogestivo del barrio, la mayoría son del barrio. Los profesores vienen sin cobrar nada del Estado, ni de nadie, ni de la organización que pone el nombre en el espacio, en el multiespacio. Y es todo a pulmón, básicamente. El mantenimiento del espacio y de las materias y todo lo que hacemos. Pagar los impuestos, todo a pulmón. Hacemos fiestas, hacemos bingos, rifas, todo lo que venga que podamos hacer para mantener este espacio, que más que nada es para toda el 60% de los estudiantes secundarios que no terminaron y que tienen una segunda oportunidad de venir y salir con un título. ¿Y en qué horario funciona este bachillerato? Es de noche, de 6 de la tarde a 10 de la noche. Y te hago una pregunta, ¿es para jóvenes y adultos? Jóvenes mayor y adultos. ¿Mayores de 17? Mayores de 18, y tenemos la alumna más grande, tiene 68 por ahí. Qué bueno, ah, mira qué bueno. Y compartimos también, el más joven tiene 19 y así, todas las edades. Las generaciones ahí, claro, se cruzan. Sí, está buenísimo. Y que si cualquiera puede venir a inscribirse. Ustedes claro, avisan sí. A principio de año. Así es, bueno. Sí. Cualquiera puede venir a inscribirse. Es en Alvarado 1961. Supongo que en febrero o en enero ya se abre, puede venir vacantes. A inscribir. Y, claro. Y está muy bueno. Es en vez de 5 años, está compactado en 3. Y nada, depende, no importa la disponibilidad de horarios, porque puedes ir un día a la semana y igual metes materias. Claro. Claro. La idea es meter la cantidad de materias posible para lo antes posible egresar. Qué bueno. Joel, ¿y están en alguna coordinadora de bachilleratos populares? Porque sí, yo trabajaba en uno que era de la CEIP, de la antigua CEIP, después se dividió en CEIP y en Rebelión Popular. Pero me acuerdo que estaba la del MOI, la del Frente de Darío Santillán, había cuando había reuniones de bachilleratos. Sí. ¿Este bache en qué coordinadora está? Estamos con 2 o 3, creo. Sí, son 3. Hay otro en La Boca, otro en Villa Crespo y otro en Villa Soldati. Y esos son todos los baches. Hay otro, o sea, en la comuna es el de La Boca, el que hay otro más. Más que nada nos reunimos con ellos en la asamblea de la comuna acá que hacemos en el multiespacio. Y bueno, a veces hacemos salidas y eso al de Villa Solati o el de Villa Crespo, y están todos coordinados por la dignidad, básicamente. Bueno, ahora sí, bueno. Vamos a una musiquita. Y qué interesante, sí. Qué lindo. Esperen que salgamos, sacanos del aire, Joel. Regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara. Cuando me levanta, yo soy la vida que ya tengo. Tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. el trabajo en la oficina. Lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa. Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Quiero correr por siete lagos en un mismo día. Sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías. Llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes. Sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben y... Bueno, volvimos acá con... Ustedes no saben, los que nos están escuchando y no nos están viendo por Facebook Live. Acá María trajo algunos de los productos de la cooperativa Iriarte Verde. Contanos un poco. Bueno, la cooperativa nace como una necesidad de lograr la comercialización de hortalizas agroecológicas. ¿Qué son hortalizas agroecológicas, para el que no sabe? A ver. Es muy amplio el tema, pero en concreto es una producción familiar, sí, en las quintas del Parque Pereira Ola, en el sector H, que es la parte que está cercana a la escuela, ahí en Berazategui. Aparte de una de las características que es producción familiar, es que no se utilizan agrotóxicos en la producción. Se acuerdan precios. Eso es lo más importante, porque... Para poder sostenerlo durante tres... Bueno, antes lo hacíamos cada seis meses, pero ahora con esta escala inflacionaria es muy complicado, claro, porque tenemos aumento de combustible y de peaje cada 15 o 20 días y realmente es insostenible. Pero bueno, intentando, digamos, en esa escala, tratar de tres o cuatro meses mantener los precios. Claro. El problema que tenían los productores, porque todo empieza a partir del problema territorial justamente de los productores que viven dentro del parque, con distintos gobiernos obviamente. En el 98 un grupo de cambio rural en el cual estaba Lalo Botesi, que es ingeniero agrónomo y es compañero de la cooperativa. Un saludo a Lalo, que lo amo. Sí, ahora está en la feria allá en el Beni, en el patio de la Escuela de Nutrición. Hicieron como un acuerdo con el gobierno para cambiar la forma de producción convencional a la agroecológica, cuidar el espacio donde estaban ubicados los productores, que en realidad es una reserva natural que depende de la provincia de Buenos Aires. Son tierras fiscales, o sea que los productores no son dueños de la tierra, las familias productoras. Por lo tanto, las condiciones de vida son totalmente distintas a las que podrías tener si fueras dueño de la tierra, que es un poco lo que veníamos hablando en los bloques anteriores. Ese compromiso, digamos, se sostuvo tanto con gente del INTA, con gente de Cambio Rural, para que los productores puedan, digamos, en distintas reuniones, ir comprendiendo por qué no hay que utilizar agrotóxicos en la producción, porque es una cuestión de salud ambiental, no solo para el productor, sino para el consumidor, para las familias y también para la zona, porque en realidad al lado hay una escuela. Entonces, bueno, hicieron ese cambio que llevó bastante tiempo, ese proceso, pero el problema que surge, que en ese cambio la verdura es totalmente distinta visiblemente, digamos, o de manera organoléctrica, claro, sí. Pero para el mercado esta verdura no es buena, digamos. No se ve tan linda, no se ve visualmente, porque no es atractiva. Porque tiene un agujerito de un gusanito. Sí, o son distintos tamaños, o bueno, tienen agujeros o tienen gusanitos. Ay, cada vez que viene un gusano claro. En el choclo le saco una foto y lo amo. Digo, claro. Este choclo es de verdad. Lo saludo. Sí, claro. Ese es el mejor claro. Sello de calidad. Sí, sí, sí. O por ejemplo, el zapallito, el zucchini, a veces tienen gusanitos adentro. Bueno, la acelga en general tiene muchos agujeros. Tiene hoja grande, hoja chica, hoja... O sea, no es estandarizada, no es estándar, claro. Y simplemente no es atractiva. Es que si uno va a una verdulería del supermercado, todo parece hecho por computadora. Claro, yo hace tanto que voy al supermercado que no tengo ni idea. No. Yo solamente parece. Voy a comprar piedritas para los gatos, pero bueno, cuando paso y veo todo eso tan perdido, ¿yo qué compraría acá adentro? Nada, la verdad que nada, porque, claro. Bueno, perdón. Que claro, porque en general uno dice, bueno, cuando uno está en una cooperativa que trabaja alimentos y otros productos que en realidad acompañan esos alimentos primarios, como la hortaliza o la fruta, pisaría el supermercado buscando papel higiénico, por ejemplo. Claro. Pero ¿qué hicimos nosotros? Bueno, organicémonos, este grupo, nuestro grupo, compramos el papel higiénico en el mercado o en una papelera, digamos. Claro. Tratamos de no pisar el supermercado. Bueno, además yo vi que ustedes venden, por ejemplo, detergentes de fábrica recuperada, Burbuja Latina. Claro, esta Burbuja Latina, que es una cooperativa de trabajo, en realidad. Sí, sí. Y después también está Más Limpio, que hace productos de limpieza biodegradables. Claro. Pero bueno, en esa, volviendo a la anterior, en ese proceso de cambio de forma de producción, más allá de que en todo proceso hay dificultades, hay conflictividad de grupo, hay cuestiones varias que no es todo perfecto, porque uno dice, ay, bueno, la agroecología no. Hay también cuestiones de conflictividad, como por ejemplo el lugar de la mujer relegado en las reuniones y la mujer como... salirse del espacio de el cuidado de los niños o de la cosecha o del atado de la cosecha para pasar a una reunión. O sea, ese espacio también está en discusión. Como que no es todo perfecto, ideal, porque uno habla de agroecológico y cree que, bueno, no, es un proceso en el cual todo el tiempo hay cambios permanentes. Eso te iba a preguntar, porque hay figuras, a veces nosotros damos un bachillerato popular, Pablo sí. Frey funcionó una cooperativa, ¿no? Que era sí. Una panería recuperada por los trabajadores. Y el espacio de la mujer era invisibilizado a la hora de ejercer la toma de decisiones. Hasta en sí. La caja no estaba, ¿no? Estaba en la parte de atrás haciendo la limpieza. La, sí, sí. Las cosas de la panadería. Claro, claro. Pero no tenía visibilidad a la hora de tomar decisiones. Que muchas veces es re complejo instaurar sí. Ese, que las chicas se ganen ese espacio, sí. Lo combatan porque están atravesados los compañeros que son parte de la misma cooperativa por el patriarcado, ¿no? Es que... Sí, o sea, es como que en algún punto la mujer se pone en ese lugar y el hombre la hace poner en ese lugar. O sea, como que es algo mutuo. Entonces, ¿cómo romper esa relación, o sea, esa relación histórica que tenemos? Sí. Bueno, en este caso, las mujeres toman decisiones en la producción. Mira qué bueno. Y en la administración. El tema es que no se ve eso reflejado en una reunión. Porque en la reunión van general van los hombres. Claro. Entonces, eso es lo que también hay que como ir de a poco modificando. Claro. Y tampoco uno puede ir con sus ideales a imponer esas sí. Formas, sino respetar y que es un trabajo continuo, ¿no? Pensando que está todo el tiempo así, dialécticamente podríamos decir, es un acción y reflexión, tratar de, bueno, de ir respetando los espacios también, ¿no? Y también la cuestión de los niños o de los adolescentes, qué lugar ocupan dentro de la unidad productiva, porque muchos dicen, bueno, hay trabajo esclavo de niños o adolescentes en la parte productiva, ¿no? Si uno piensa, si uno va al campo, en las quintas hoy, hay parte de la familia que está dentro de la unidad productiva. Recolectando, claro. Por ejemplo. Por ejemplo, en el caso de Rosy y Willy, tiene un adolescente que no le interesa nada lo productivo, pero bueno, maneja el tractor. Entonces, claro, no está en general en la producción. Él hace fútbol, va a la escuela, pero cuando se necesita ese trabajo, se le pide que se haga, digamos, ¿no? Claro. Y la menor, la más chiquita, lo hace por interés. Entonces va con la madre al lado juntando la verdura, pero no deja de ir a la escuela ni de jugar, digamos. Como que es visto de otra manera el niño en la quinta o en el campo, digamos, ¿no? Sí, tiene un significado en el seno de un marco de relaciones, sí, me parece. No es lo mismo que el trabajo infantil en el modo de producción capitalista. Claro. Pero uno ve el niño en el campo, sí, si va a una visita y dice, ¿qué hace el niño acá? Entonces, en general, cuando nosotros hacemos las visitas a las quintas, en general las personas que van, los interesados o los consumidores, o bueno, ahora estamos en un sistema de garantía participativa, pero que se trata de eso, ¿no? Que la comunidad vaya al lugar de donde sale el alimento que después come en su casa. Entonces, ¿qué pasa acá? Entonces, hay que preguntar y conocer y no estar ahí, viste, como ese prejuicio jugando, claro, sino bueno, a ver qué pasa acá. Para que toda la gente entienda qué es un sistema de garantía participativa. Es en realidad una forma de tomar la responsabilidad de conocer lo que estoy consumiendo. Ajá. Entonces, no solo es el productor el responsable de la producción, sino también el consumidor, el técnico, las facultades, o sea, tener una mirada más integral de la producción, comercialización y consumo, porque en general nosotros, cuando hablamos de estas categorías que ponemos, lo vemos como compartimentos estancos, ¿no? Vemos al productor, al consumidor, al que comercializa, al que... No. Bueno, ver de qué manera vos te involucras en la producción, o sea, ¿qué estoy comiendo? ¿Por qué no se hace de otra manera? ¿Mejoraría esto que estoy viendo que no va? Bueno, integrar distintos actores en la forma de producción, digamos. Bueno, todo esto va para todas las personas que en el consultorio permanentemente me preguntan, ay, pero viste, si no tiene el certificado orgánico, yo qué sé, ajá, si no me están truchando, ¿no? Claro. Bueno, ya saben, pueden acceder, claro, eso a es ir una de las, y ver de las por cuestiones, sus propios medios, claro, ver qué cosas tal vez podrían aportar, claro, qué cosas podrían cambiar, pero sí, además darse cuenta de que esto es un sistema que es de verdad de esta manera, ¿no? Claro, pero porque está buenísimo. En realidad hay distintas formas de certificar, bueno, a nivel mundial hay distintas formas, pero en el caso de la Argentina nosotros tenemos la ley de orgánicos, en la cual hay cuatro empresas privadas, que son las cuatro o cinco empresas privadas. Que no tiene nada que ver con lo agroecológico. Lo agroecológico, claro, implica que la producción sea orgánica, pero prescinde de todos estos sellados, sí, de todas, que en realidad son para exportaciones. Sí, general, claro, te o certifican para un pequeño núcleo. El sistema, digamos, de producción, de comercialización y de puesta en valor en la cadena, digamos, de consumo. Entonces, para que no se pierda esa trazabilidad, pero que le llaman. Claro, porque si no termina... Y el productor termina pagando un porcentaje de su producción a esa certificadora. Claro, porque terminas pagando... Para que tenga este sello. El sellito de la tierra, el, claro, sellito de la semilla, el sellito del agua, claro, el sellito de cómo se recolectó, el sellito de cómo lo empaquetaron. Una cajita de 800 pesos el kilo de manzana. Un millón, claro, de dólares. En general, los productores lo utilizan porque exportan ese, claro, alimento, entonces necesitan entrar al mercado europeo, por ejemplo, con la miel, con, claro, con su alimento, y obviamente en Europa no saben lo que está ingresando, necesitas alguna regulación. En cambio, el agroecológico mira más hacia el mercado interno, o sea, el desarrollo local, y ahí, digamos, es otra mirada distinta, digamos, de también el kilometraje de los alimentos, ¿no? A veces pensamos, hasta mismo yo pienso, ¿no? ¿Cuánto caminó este alimento para que llegue a mi mesa? A veces traemos tomate de Salta, que no es necesario. Consumo tomate local cuando hay en la época, en la temporada que corresponde. O sea, esa sería como la idea tradicional, es más, hasta tradicional podríamos decir, del alimento. Y a veces, me quedé con lo que habías dicho antes, también por una cuestión, si nos están escuchando, mucha gente ahora consume cuestiones orgánicas, que también está bueno la experiencia de ustedes, porque también, no solo por el rol de la mujer, hay dos formas de entender el cooperativismo, dentro del modo producción capitalista o más del socialista. Uh-huh. Yo estuve en Cuba, me traje un libro muy lindo de cooperativismo, que explicaba justamente eso, que una verdadera cooperativa en un modo socialista o más participativo entre todas las partes es aquella donde no hay diferencia entre hombre y mujer. Entonces vos estás 3 meses como presidente de la cooperativa, después ese cargo lo ocupa Laura, después claro. vos, después él y después él. Esa es una forma que las relaciones de género se igualan a la hora de ir a representar a la cooperativa a una reunión de cooperativismo. Claro. Entonces cada 3 meses va a ir un varón, después una mujer, y todos los puestos son todos rotativos. Claro, claro. En general, que pasa mucho en los bachilleratos populares también, que uno es director un año, el otro año es otro profesor, claro. o profesora, ¿no? Y que a veces hay gente que hace cuestiones orgánicas, pero la lógica interna de producir ese alimento no deja de ser lo mismo en una sociedad anónima. Ajá, sí, y encima es un varón y es un tipo, y la chica mete las cositas la en el canasto. La gestión está en mano capaz que de una persona. Y no se rota. Y no está, sí, o no está compartido tampoco la riqueza. Claro. Sí, bueno, sí, claro, se queda encima con la plusvalía, claro, lo que se haga. Exacto. Vos cobrás un sueldo, pero es una cooperativa. Para, sí, y en el cartelito de la calle vos hacés que dice cooperativa, claro, y el flyer y en Facebook dice cooperativa, y todo muy lindo, pero no es realmente una producción cooperativa. Y otra inmensa diferencia entre producción orgánica y producción agroecológica también es que, ay, ahora me olvidé lo que iba a decir, pero no importa. No. Después le decís que la cuestión social. No, iba a decir algo, pero me olvidé, pero ya me voy a acordar. Yo quería decir algo que me quedé pensando ahí con lo que vos decías, con lo que estaban hablando de las relaciones de género y demás. Que, bueno, sí, en todos los espacios que intentan cambiar algunas cuestiones, me parece que está como muy fuerte esto de qué rol tienen las mujeres y demás, en todas las organizaciones sindicales, movimientos sociales, políticos, claro. y demás. Y hay un trabajo muy interesante sobre la reforma agraria en Chile, con Salvador Allende, o sea, en un marco socialista. Y bueno, las cooperativas y todo lo que se armaba, en donde una historiadora yanqui estudia un poco como, bueno, primero las relaciones antes de la reforma agraria al interior de cada familia en el campesinado en Chile, y bueno, las mujeres, una sociedad muy conservadora en donde las mujeres, o sea, claramente eran la oprimida dentro del hogar, o sea, el eslabón más bajo, digamos, en una cadena de exclusiones en donde quizás el peón, o sea, solo estaba por encima de su esposa y de sus hijos. Entonces muchos episodios de violencia doméstica y demás. Y ella como que trataba de estudiar qué pasaba en la reforma agraria con esto, y veía que había un montón de interés en transformar las relaciones de género, que las mujeres se apropiaran de decisiones, de participar, pero que muchas veces en la práctica, medio por omisión, se terminaba a veces hasta reforzando la autoridad masculina. Porque, por ejemplo, se empezaban a organizar en sindicatos y siempre los interpelados ahí eran los varones. Entonces, los varones campesinos que nunca, no sé, habían viajado por el país, de repente tenían que ir a reuniones sindicales y viajaban por el país, conocían un montón de cosas, tenían como nuevas libertades que no habían tenido, y las mujeres no tenían acceso a todo eso. Entonces, es como que se quedaban en ese lugar. Después ella encontraba un montón de otros espacios educativos en donde ellas se apropiaban y se hacían cargo y terminaban disputando. Pero medio que al punto al que iba era qué difícil es transformar algunas cuestiones cuando había, o sea, muy buenas intenciones para cambiar un montón de cosas, pero claro. hay cosas que están tan enquistadas que por omisión, incluso en los discursos de Salvador Allende, en donde siempre, no sé, se apelaba a la mujer como la que garantizaba el orden en la familia, ¿no? Cosas medio positivas, pero que las terminaban dejando claro. en un lugar. Ahí me acordé lo que no me acordaba. Y era el respeto por el paisaje, ¿no? Porque de pronto vos querés, decís, bueno, quiero hacer una producción de arándanos orgánica. Y de pronto hago todo un desmonte y hago un monocultivo de arándanos. Entonces, lo único que garantiza es que lo que vos vas a comer no tiene pesticidas, pero eso no garantiza que no haya manitos de 5 años juntando las vallitas para que no se rompan y las metan en la cajita. No garantiza que no se respete la biodiversidad que es necesaria para mantener ese lugar como estaba hecho, ¿no? Como modificarlo lo menos posible. Claro. Que yo la primera vez en mi vida que vi una producción agroecológica, cuando lo miré, digamos, en la teoría decía, esto es maravilloso, pero en realidad pensaba, ay, qué hippies, porque la verdad que era todo un lío. Claro, una selva al lado de un repollito, al lado de un, ¿no? Y así miraba, ¿no? Y después, hasta que tuve que aprender un montón, desaprender un montón y volver a meter otros contenidos adentro, en donde me di cuenta de qué valor que tenía ese yuyo, porque en realidad no era un yuyo, era algo que colaboraba estrictamente en la vida. Los corredores naturales. Claro, de pronto un plaguicida natural, un polinizador, que una flor esté al lado de una lechuga es muy bueno, porque, bueno, no sé, un montón de cosas que aprendí de interrelación también entre los vegetales, ¿no? Y siempre cuento la misma anécdota, habíamos ido con Lalo a recorrer una de estas quintas con personas que son de la asistentes a la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, y había una chica ingeniera agrónoma que había asistido a todas las clases. Entonces estaba parada mirando cómo este productor con un repollo gigante mostraba las bondades de la producción agroecológica y la transformación que ellos mismos habían tenido de liberarse de la mochila de pesticidas en la espalda y de todas las cosas que eso a ellos les traía. Y le dice, ¿y cómo combaten las malezas? Y lo miró y le dijo, no, señorita, no son malezas, son buenezas. Le dijo. Muy bueno. Y realmente fue muy bueno, ¿no? Porque es una mirada totalmente diferente. Y una cosa que también dijo ese mismo hombre fue, bueno, ¿cómo podemos ayudar para que pongan en valor esta producción maravillosa que tiene hasta otro contenido nutricional? Porque ya lo que se produce forzadamente ya ni siquiera tiene lo que históricamente figuraba en las tablas de nutrición. Y dice, bueno, ustedes me pueden ayudar si en lugar de elegir el tomatito redondito perfecto, que ya por ejemplo ni se cultiva el tomate platense porque es medio chueco y no entra en el cajón. Deformado. Entonces quieren que todos sean redonditos y está el tomate ese Tommy medio yankee, ¿no? Que son todos redonditos sin gusto a nada. Larga vida, Tommy, larga, no sé. Larga vida. Esto, sí, larga vida porque te lo tiran y no explotan, ¿no? En serio, es un tomate que ya no le puede estar un año en la heladera que le podrías pegar, le podrías hacer chichones, pero ya no más esa salsa de tomate que a la gente que no querías le podías tirar. Y entonces él dijo, bueno, en realidad, dice, yo no puedo ir y competir con mi tomate pecosito, dijo, en la feria, contra un tomate perfecto y redondo. Y es verdad. La mirada del consumidor. Claro, yo observo mucho en lugares en donde la gente puede, les dan bolsitas y cada uno elige su verdura y su fruta. Y además de que la toquetean y la machucan un rato a ver si está en condiciones óptimas para ser consumidas en ese momento, que eso, bueno, no sería tan terrible porque uno lo hace en un árbol también, se eligen las más redonditas, más brillantes y más perfectas. Ahora hubo todo en el chat de saneamiento ambiental, había una de las chicas que... Una compañera, Antonella, que mostró unas fotos de unas manzanas. Contala la anécdota porque fue muy... Sí, o sea, ella manda la foto con unas manzanas que tenía una... como una capa blanquecina. Entonces le digo, lo primero que se me ocurre es, o es cera, y se le intentó sacar y quedó eso de blanco, o no sé, le dije que era cal, que por ahí se le pone por el tema, viste, del zapallo también, para que no se pudra y qué sé yo. Y ahí empezó toda la discusión de qué era. Entonces Lalo, hablando con un productor de Flor Dorada de Centenario Neuquén, dice, che, le pasó esto a una compañera, ¿qué puede ser? Bueno, ahí el productor le decía que en realidad se le ponía esta que era una capa de que se le pone en realidad para protegerla del sol. Y ahí quedó la discusión si era para consumo o no, más allá de que se le ponía esta capa. Porque no se le podía sacar, le pasabas agua y no se le podía... Te quedaba como veteada y no salía nunca. Y dice que en general se le pone eso para el sol, para protegerla del sol. Eso en el mercado convencional. Claro. No sabemos si es para consumo o no. Claro, no. A la pero era rarísimo. Las pintan, porque sí, recolectan verdes, las pintan de naranja, les ponen cera, o sea, todo eso de la ralladura de limón y de naranja, ojo con que están rayando, sí, ¿no? Claro. Que sea agroecológico, claro. Porque. Andás a ver qué químico te estás. No, es tremendo, ingiriendo. Es tremendo. Bueno, y en el caso de la cooperativa, nosotros, aparte de trabajar hortalizas del Parque Pereira Ola, las frutas son de otros productores de Bellavista, Corrientes y Centenario Neuquén. También elaboramos productos porque nos damos cuenta que a veces había mucha cantidad de tomate y, bueno, y más allá de que no llegas a venderlo para que no se pudra o lo tengas que tirar o compartirlo porque no llegas a consumirlo. Bueno, elaboramos conservas, riquísimas. Elaboramos tomate, también hacemos jugos, hacemos cerveza, hacemos dulces. Entonces tratar de transformar eso que en realidad hay de demasía en esa época, No sé, ahora viene como la. Se hacía antes. Claro, viene la época de la berenjena y a veces tenés mucha producción, entonces para no perderla. Entonces haces una transformación. Y en el caso de Iriarte Verde, nosotros somos 11 compañeros y en realidad está repartido entre mujeres y hombres. Siempre hemos rotado, en general Lalo y yo no rotamos tanto en los cargos, pero se ha rotado, digamos, en para que quede mujer y hombre. Y esto el INAES también, que es el ente que nos regula, claro, a nivel nacional, en realidad nos controla, no nos acompaña mucho, que digamos. Todo el cooperativa es centralizado por el INAE. Te preguntan si... Ahí en Paseo Colón están. Sí, el INAE, sí, en realidad es más para ver cómo estás que para acompañarte en el proceso, porque a veces tenés problemas y no te acompañan. Como el Instituto de Asuntos Indígenas, digamos, que no hay nadie de los pueblos originarios que tenga la decisión de peso, pero... Sí, pero ellos sí focalizan en esto de... cómo está conformado el consejo, digamos, de representación. Más allá de que nosotros lo usamos institucionalmente ese consejo, porque es necesario para todo lo que es trámites burocráticos, para representatividad, nosotros nos reunimos todos los martes, hacemos reuniones y participamos todos los integrantes de la cooperativa. Bueno, hay compañeros que a veces bañan, a veces no, pero tenés los martes de 8:30 a 10, hacemos las reuniones para la organización interna de la semana. Claro. Hoy en día Valeria es síndico y yo soy tesorera, y Lalo es presidente y Agustín es secretario. Entonces tratar de un poco de esa representación, siempre estar... Bueno, antes fue Paula secretaria, claro, o sea, como que tratar de siempre... Bueno, la próxima haya... presidenta sos vos, querida. Lalo, disculpame, no, pero Lalo... Mientras esté Lalo, queda Lalo. Hay que ceder el poder, Lalo. Pero la cuestión es tal vez no fijarnos mucho en esto de mujer u hombre, porque, por ejemplo, en general, ya sea tareas administrativas o de fuerzas o de manejar, sos hombre o mujer, lo haces. Digamos, hoy en día Yelena es una compañera que se encarga de embolsar fruta, de cargar y descargar cajones. Hay que cargar y descargar. Claro, cajones. Y es mujer, digamos. Sí, sí. Yo soy tesorera, pero manejo. Tengo que hacer reparto, manejo, cargo y descargo. Digo, sí, esta cuestión de, claro, de moverte, por ejemplo, no es que la mujer está solo en la atención al público, digamos, ¿no? Esta cosa de, bueno, ir rotando también de tareas. Para que no recaiga siempre en uno, digamos, claro, ¿no? Decir, bueno, siempre limpia el baño el mismo, no. Repartamos los días y distintas personas limpian el baño. Así, claro. Como pasa en todas las, en las organizaciones, tratar de... Y las compañeras cooperativas terminan aprendiendo a hacer todos los trabajos, exacto, internos, claro, que eso después, claro, te da una optimización de que todos saben hacer todo al máximo, porque obviamente la primera vez que haces una tarea no te sale muy bien, la segunda te va a salir, claro, un poquito mejor. Toda la vida es cuestión de práctica, y sí, la sexta vez la hiciste bien. Claro, y eso, claro, te asegurás de que todas las personas que conforman la cooperativa saben hacer todos los puestos. Sí. De la parte, la sí, fase y lograr un poco de autonomía, digamos. Sí. O sea, la búsqueda es la autonomía del sujeto frente a sostener su fuente de trabajo. O sea, saber que hoy estoy yo, pero capaz que mañana no estoy. Entonces tenés que lograr saber hacerlo para poder sostener la fuente, que el objetivo es la cooperativa. O sea, la institución, sí, que es una fuente de trabajo hoy para vos y mañana va a ser para otro. Digamos, pensar todo el tiempo en que no es que es tu escritorio. El escritorio es de todos. Este espacio que utilizamos de trabajo es de todos. Entonces lo tenemos que cuidar, amar, querer, digamos. Es como que sí, pensarlo más que integral, sí, digamos. Sí, no estar focalizado, sí, en lo tuyo, en tu mundo. Bueno, sí, esta, sí, cuestión igual hay que trabajarla permanentemente, ¿no? No es algo, digamos, que vos decís, bueno, sí, entramos todos a la cooperativa, sí, y somos, claro, todos cooperativistas, ¿no? Para hacerlo, tenés que practicarlo. Claro, ¿no? Entonces, claro, es difícil. Bueno, si les parece, vamos a ir ahora a otra música, Joel, y después vamos a hablar un poco, podríamos hablar un poco de esto de la yerba y de tu librito que trajiste acá. Trajo un libro muy interesante. Ellos tienen escritos un montón de libros. La vez pasada, Ulises había traído un libro buenísimo, ese libro que era como de ciencia ficción, que lo bueno, Jaune Budós, sí, creo, sí, ese, muy, sí, interesante, muy muy bueno, y ahora nos va a contar que tiene escritos otros libros. Saludos, una persona, Amado Soto, que nos está escuchando. Ah, bueno, bueno, buenísimo. Y este librito que se llama Introducción al mundo de los mayas, del cual nos va a hablar hoy ahora un poquito en el próximo bloque. Y acá encontró una nota muy interesante que veníamos hablando sobre la yerba, que la vamos a hablar ahora en el último bloque. Así que, Joel, ¿qué vamos a escuchar? El hijo de Hernández. Ah, bueno. Thank you.

de los cuales un 93% no supera las 25 hectáreas. Por lo general, todas estas hierbas, las más copadas, como decimos en la jerga de la calle Matera, son de estos productores que no tienen más de 25 hectáreas. Una hectárea para un sujeto urbano, claro, puede pensar, uy, pero 25 manzanas más o menos es un montón, el tipo es un rico. Pero no, primero es el primer mito que desmitificar, que en el campo 25 hectáreas en Misiones no son lo mismo que en la pampa húmeda, que tiene otro valor de metro cuadrado. En dólares, claro. Claro, uno vive en un departamento en capital y escucha 25 hectáreas y dice, bueno, pero el tipo encima se queja. No, primero que hay que romper ese mito, que 25 hectáreas en el campo no significa riqueza. Claro. Por un montón de cuestiones, de cómo llevar el agua, cómo recolectar los productos que vos plantás, cómo se cae piedra, se te rompe la cosecha y vos tenés un mini crédito tomado para poder pagar el gasoil para llevarlo hasta un lugar de distribución, lo que sea. La cuestión es que el gobernador actual, que es del Frente Renovador de Concordia, Pasalacua, apellido, está haciendo políticas que inclusive les juegan en contra a los pequeños productores y a los productores más copados, como le decimos, que tienen cooperativas y eso, y beneficia a los grandes monopolios, que lo que termina es hacer bajar el precio de la yerba de mercado y los pequeños productores no se pueden sostener y terminan siendo cooptadas esas 25 pequeñas hectáreas por una gran sociedad anónima que representa los intereses, que puede ser Tarahui o estos grandes medios que compran hectáreas. Sí. Y de fondo termina dando un problema que los campesinos, los que viven de esto, terminan laburando para un jornal muy bajito, claro. En tierras que inclusive eran de ellos, pues les queda una quintita en la punta de esas 25 hectáreas que tenían con el casco de estancia, como se dice. Sí. Y tienen que laburar para otro la producción de yerba, ¿no? Que es, estábamos viendo la otra vez en el canal Encuentro con Sergio el problema este de los tareferos y veíamos que para llegar a ganar, creo que decía 4.000 o 5.000 pesos por mes, tenían que llevar, pero realmente hombrear, ¿no? Llevar sobre sus hombros, bolsas de entre 80 y 100 kilos, dos por día, como para poder llegar a obtener 4 o 5.000 pesos en el mes. Una locura. Es tremendo. ¿Quién vive hoy en día, no? El gasto físico que ese sujeto de campo cuando tenga 50, 60 el años ya tiene el cuerpo arruinado. Arruinado. Y tiene que hacer otra parte si tiene suerte que los hijos continuaron con la producción. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es que no solamente no tienen ni dinero, sino ni tiempo para ir ni al dentista, porque le faltaban a casi todos muchas piezas dentarias. Y la otra vez cuando se hizo ese... creo que había sido en el gobierno anterior que hicieron algo de volver a sonreír o algo por el estilo, que se le daba odontología a las personas. Y una persona me conmovió muchísimo porque decía que cuando se quería reír se tapaba la boca. Porque la sonrisa habla mucho. Sí. Te llega a faltar, no sé, una cosa es que te falte un diente cuando tenés 5 años y queda gracioso en la ventanita. Pero después ya no queda gracioso y te da como vergüenza, ¿no? Y hasta esa pequeña dignidad se pierde por no tener bien en la gente de campo, que trabaja en el campo. Nosotros hemos hecho un trabajo de campo en los pueblitos de afuera de Concepción de Tucumán, en la provincia de Tucumán, donde se hace recolección de caña de azúcar. Y hay hospitales rurales que hablamos entrevistando, así, entrevistas semi-indirectas que hemos hecho con la directora del hospital, con otros médicos. El Estado baja orden, indirectamente, a través de cuando se juntan los doctores, que para no invertir más plata en la parte de odontología, cuando un campesino va con problemas de caries o algo, se extrae la pieza dental. Por eso, vas a encontrar que en mucha comunidad campesina falta el diente, porque cuando el diente ya no tiene arreglo de cura o no es un campesino de que tenga más de 25 hectáreas y puede pagar una obra social, algo así, tendría cura si lo pudiese pagar, pero exacto, prefiere, pero claro, un es más campesino está ganando 8 o 9 lucas en promedio al mes, no va a estar pagando 2 de ninguna obra social, chiquita, imagínate. Entonces por lo general va al hospital público rural de la zona de cabecera, donde sea, en este caso Concepción Tucumán era no el hospital central de Concepción sino los rurales, que son hospitales muy lindos, todo el médico de mejor voluntad, pero no tiene insumos para arreglar una carie, entonces si al paciente le duele se la tiene que extraer, no hay mucha... Y bueno, y vos tenés que en muchas comunidades campesinas, los trabajadores del campo, les faltan las piezas dentales. Sí, mira vos. Por cuestiones, viste, netamente políticas, hay responsables políticos, obviamente, porque vos tendrías que designar partidas para la parte de dentista de la población rural, porque al no tener todas las piezas dentales, masticas mal la comida. Exacto. Y no hay problema de alimentación. Sí, exacto, hay muchas otras consecuencias que es una forma de desprestigiar el trabajo rural. Sí, pero hasta lo mínimo esto de no poder sonreír, que me pareció como y lo perder social la que vida, pues, a uno le puede faltar un diente, dos, y tal vez te da vergüenza si en un sector social es mal visto. esto. Por lo general, la falta de diente denota de un sujeto obrero. Fíjate que todos los. Si te juntaban alta burguesía, bueno, sí. Tienen todos los dientes. ¿Vos quién habla? Si me están escuchando, me faltan los dientes. Y dos por tres reuniones que me miran. Uno lo siente, lo vibra. El alma. El aura transmite a veces. Hace falta que alguien no te diga algo, vos le ves el aura. Claro, y la energía te llega. Claro, pero vos sabés que, fíjate que todos los actores, actrices, tienen que estar mostrándose, ¿no? Y entonces lo primero que hacen es tener perfección en sus dientes. Y eso es toda una industria. Blanqueado, ¿no? Blanqueado, perfección. Mucha gente que se los tiene que, no solamente porque mastique mal o porque tenga algo en la articulación temporomandibular, sino por la belleza en sí misma, ¿no? ¿Cómo está toda la industria de dientes? Bueno, pero como nos quedan nada más que 5 minutos de programa, y voy a decir algo que nunca, el tiempo es tirano, entonces, ¿querés hablar de quieren que hacemos una introducción al mundo de los mayas? Es un libro precioso que trajo. 5 minutos. Vamos a decir la verdad. Acá yo no voy a decir mentiras. Él lo trajo para sortear, pero como es el último que le queda... Alguien se lo va a llevar. Sí, y no va a ser el público esta vez, así que. Porque la otra vez habíamos sorteado un libro a los oyentes. Después que lo lea, por ahí lo sorteo. Pero por el momento claro, lo llevo. Claro, después hay que pasarlo. Y después lo dicen, paso. Porque si no, el libro queda muerto. Claro, pero por si no está en movimiento, queda muerto. Si lo pudiera adquirir, bueno, ya lo cedería. Lo podemos relacionar, si les parece, Laura, con lo que veníamos hablando de la producción yerbatera. Sí. Porque mucha gente en el imaginario piensa que la cultura maya desapareció, que no están más. Desaparecieron ellos como hacedores del poder de la península de Yucatán, de la zona geográfica donde estaban. Pero si uno va a Guatemala, sur de México, Belice, hoy por hoy, una partecita de Honduras, el campesinado es todo de origen maya. Pasó distinto a los aztecas, que fueron todos aniquilados. La cultura maya está viva. Son los campesinos de los actuales estados modernos burgueses que uno conoce en un mundial, que Guatemala juega con México. Bueno, el campesinado del sur de México, o de todo Guatemala, o norte de Honduras, o Belice, que es una mini colonia británica, son todos descendientes de los mayas. O sea, ellos inclusive van a las pirámides de Tikal acá, y en días que se anotan y los dejan ingresar, y hacen sus rituales a sus dioses politeístas. O sea, no todo campesino sigue practicando la religión maya, pero sí son más, siguen haciendo con una mancha azul en la espalda. Entonces, en este libro que hicimos con Dominique Gómez, viajamos a Guatemala, a muchos centros. El más conocido es Tikal, que es por la UNESCO, pero después tenés como 40 centros más arqueológicos de la cultura maya. Entonces, este es un material que se hizo para trabajar justamente en institutos de formación docente o escuelas, y apuntado a público general, porque muchas veces uno como docente no tiene forma o tiempo de recolectar mucho de la cultura maya, porque tenés que corregir, todo, no te da tiempo de buscar. Entonces, por lo general enseñás lo que viene en los manuales. En los manuales te viene un poquito así de incas, un poquito así de mayas, y ya te pasa a otros temas del diseño curricular. Sí, y es una forma de invisibilizar a las culturas originarias que están presentes hoy en día. Sí, ni siquiera en las escuelas, ni que hablar, pero ni siquiera en las carreras de grado. En antropología de los mayas no se habla casi, es una materia. En antropología, al menos en la carrera de la UBA, no se habla mucho de pueblos originarios. En los institutos de formación docente tampoco. Te dan media carilla de una fotocopia. Y es algo muy importante que los docentes, si queremos cambiar la cultura y visibilizar a los originarios, dicen, bueno, miren que no desaparecieron todas las culturas originarias. Una de las más importantes a nivel astrológicos y astronómicos, los mayas siguen estando vivos. Entonces, ¿por qué no la enseñamos? Bueno, hay una adicción política de quien hace diseños curriculares de que no mires culturas en Mesoamérica y menos los mayas. Entonces nos pareció interesante eso, ver cómo ellos clasificaban las ciudades. Le contaba a Sergio que un sistema de una casita de menstruación de Cosquín en Córdoba, de recolección de agua de lluvia, está basado en cómo hacían los mayas en ciudades de 70.000 habitantes. Imagínense que no había bombas a motor para distribuir el agua. Entonces hacían sistemas que cuando llovía mucho, niveles, el agua iba, claro, corriendo y cayendo en estanques. Entonces hacían como pozos de agua de lluvia, y eso abarcaba hasta que venga otra lluvia. De hecho, cuando empezaron a errar esas políticas ambientales, es cuando viene la declinación de la cultura maya, que coincide con la llegada del hombre blanco al continente americano. Pero bueno, el libro trata esas cosas muy interesantes para nosotros aprender de los hermanos originarios, cómo pudieron hacer ciudades de 80.000 habitantes, de 200.000, y subsistir, y sin un modo de producción capitalista, porque te hacen creer que nuestra forma de relacionarnos es la única que va, y es el progreso de la humanidad. Y uno ve que durante miles de años existieron otras culturas, con otra forma de organización, en lo político, en lo laboral, claro. Y fueron exitosas y pudieron predecir eclipses, no es que... Bueno, de hecho, hoy en día, si quisiéramos preguntarle a los que saben qué hacer con esto del cambio climático, qué hacer para cosechar y para producir, tendríamos que volver a preguntarles a estas culturas que todavía mantienen sus saberes, ¿no? Y a los que tampoco se les pregunta. Se nos está yendo el tiempo. Yo prometo que voy a leer el libro y lo voy a hacer circular, no me lo voy a quedar. Bueno, muchas gracias. Pero bueno, lo quiero leer realmente porque no hay más, así que tendrías que sacar más ediciones. Tendrían que sacar más ediciones. Hay muchos otros libros. Se puede conseguir en internet, en los sitios que venden online, pero es la edición española, que viene con otros dos capítulos, y no es barato para el público de Argentina, porque vale, por ejemplo, 18 euros, pero un euro son 20 pesos nuestro, entonces termina siendo 900 40. Pesos un libro, sí, o 40, o sea, no más, 46. Más o menos estás pagando entonces 1.300 pesos un librito, a la economía de un bolsillo de cualquier persona que trabaje por hoy, gastar 1.300 pesos, 1.200 en un libro, es mucho dinero. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Gracias, Joel. Hasta el viernes que viene. Gracias, María. Gracias por la invitación. Gracias, Dominique. Gracias, Ulises. Gracias, Sergio, que estuvo acá. Gracias, María Lenina, que se quedó ahí dormidita. Gracias, Marina. Te queremos mucho. Te extrañé mucho. Buen viaje, ¿no? Sí, está ahí en Paraguay, en el Congreso de Parteras, llevando muchas novedades que espero seguramente van a ser muy bien recibidas. Así que el viernes que viene sí ya vamos a estar las dos integrantes nuevamente. Y bueno, como les decía, quedó mucho en el tintero. Yo por lo menos me quedé con ganas de seguir hablando. Se me pasó volando el programa. Así que son muy bienvenidos. ¿Y con qué nos vamos a despedir, Joel? El Indio Toba. Los dejamos con Indio Toba. Muy bueno. Bueno, gracias. Gracias. Llévense, Frida. Llévense.